Vamos con María del Sol Morales Morales. Ella es estudiante en historia, del octavo semestre de la licenciatura en historia, y ha trabajado en diversos eventos académicos con trabajos alrededor de la guerrilla del EZLN, la autonomía y educación zapatista, el movimiento del 68 en San Miguel Cotilejo, y con reflexiones sobre el oficio de historiador y la memoria. Le damos la bienvenida, por favor, con la ponencia Mujeres en el Olvido, violencia y resistencia de las trabajadoras sexuales de la tercera edad de la zona de la Merced en el siglo XX y XXI. Bueno, voy a empezar con una cita. Son unas palabras de una trabajadora sexual en las oficinas de una organización que se llama Brigada Callejera, que pues justo lucha como por los derechos de trabajadoras sexuales y que han hecho como varias cosas como pues bastante importantes para ese sector. Dice, todas somos muertas de Juárez porque también somos un archivo muerto. Todas somos Atenco porque también somos ultrajadas. Y todas somos Chiapas porque nos despojan de las calles donde nos buscamos la vida. Conocer la experiencia de las trabajadoras sexuales de la tercera edad es importante a nivel social, político y académico. En general, el tema de la prostitución se convierte en un tabú que contribuye a la invisibilización de dicha problemática. Aparentemente, el hecho de mencionarlos pareciera no generar un cambio tangible en la vida de dicho sector. Sin embargo, implica reflexionar problemáticas sociales que históricamente han sido criminalizadas y marginadas, incluso por la misma izquierda. El hecho de nombrar permite abrir horizontes para reflexionar y comprender las diversas formas de resistencia, las cuales pueden ser captadas a través de su experiencia cotidiana, prácticas culturales y sociales, y resignificación de estas, que en ocasiones tiene como fin combatir o sobrevivir a la hegemonía. Al ser un sector vulnerable, el de las y los trabajadores sexuales de la tercera edad, no existen suficientes fuentes escritas con las que trabaja la historia tradicional, además de que para el estudio de este grupo sería aún insuficiente estudiarlo desde fuentes o enfoques tradicionales, y más aún en el siglo XX o XXI. Los estudios actuales de prostitución se desarrollan más en las disciplinas antropológicas y sociológicas, lo cual hace que el análisis de dicha problemática carezca de una perspectiva histórica necesaria para comprender de manera particular y global el fenómeno de la prostitución y sus transformaciones históricas. A través de la historia cultural, que recupero algunas cuestiones para el análisis de este tema, podemos comprender que las prostitutas de la tercera edad no solo de una cuestión económica o desde una postura que las victimice, sino actores sociales que bajo condiciones culturales, sociales, políticas y económicas ejercen dicho oficio. Las prostitutas actúan ante su realidad y generan dinámicas de resistencia, ya sea organizada y visible o cotidiana, que va desde generar dinámicas de autoprotección grupal, regular precios de la zona, hasta generar un lenguaje corporal discursivo bajo la lógica de poder garantizar la paja. Es decir, crear una ficción o mentira al cliente sobre el goce del acto sexual. Es relevante considerar la creación tanto la difusión de nuevas representaciones de la violencia y la resistencia que incluyan los diferentes niveles de experiencia de los sujetos sociales, para así construir para y desde los actores sociales y no desde marcos jurídicos, económicos o estatales, que se imponen de manera arbitraria sin considerar la experiencia y opinión de las y los trabajadores sexuales. Para una comprensión más amplia del fenómeno de la prostitución a la tercera edad, estamos entretejer varias esferas a través de conceptos y categorías de análisis que sirvan de referencia para comprender su experiencia. Dichos conceptos no son... es fundamental tener una conciencia... Otro eje importante a reflexionar es cómo se representa la vejez hoy en día, el papel de la mujer o de otra identidad sexogenérica no clasificable bajo los estándares genéricos dominantes. La configuración de la prostitución que se da de manera específica posterior de mediados del siglo XX hasta la actualidad en la Plaza de la Soledad, lugar que se encuentra en la Merced y donde se encuentra y donde se ejerce la prostitución, donde ejercen la prostitución mujeres de la tercera edad. Vincular y contextualizar la prostitución bajo los cambios y conflictos sociales, culturales, políticos y económicos, como por ejemplo la migración, la desigualdad social, el desempleo, género, marginación social, clase, etnia, sexo y edad. Para esta ponencia nos delimitaremos a indagar y reflexionar si existiría resistencia en este sector, ya sea de manera cotidiana y no aparente. También se buscará recuperar la resistencia visible que se da a través de organizaciones políticas, redes de solidaridad visibles y posicionamientos políticos y sociales por parte de estos grupos. Las trabajadoras de la tercera edad de mitad del siglo XX al XXI que laboran en la Merced son criminalizadas y son sujetos de violencia social e institucional. Se crea un discurso desde las instituciones y desde la sociedad donde se legitima y ejerce la violencia contra ellas. Este grupo no se puede comprender de manera pasiva, es importante ver este fenómeno de manera dinámica, señalando las estrategias de resistencia o respuesta, ya sea consciente o organizada o inconsciente, que se genera en este grupo. Es importante recalcar el nivel de marginación que este grupo enfrenta, ya que no solo se les señala por ser trabajadoras sexuales, sino por ser mujeres pobres, en muchos casos indígenas y por su edad. En este último, su cuerpo bajo los estándares culturales y económicos ya no sería mercantilizable. Denis Duche hace un recuento de cómo se articula y desarrolla el concepto cultura. Refiere que la cultura está conformada por grupos sociales que comparten y transmiten históricamente experiencias, concepciones, creencias y significados. Estas creencias, costumbres y prácticas, entre otras, serían resignificadas históricamente. La cultura no solo es una práctica aislada, sino se mantiene en permanente relación con los demás rubros sociales. La anterior caracterización sirve para comprender de manera más amplia el fenómeno de la prostitución, ya que dota de herramientas para no asumir que los individuos actúan de manera mecánica, lógica, ni a partir de cuestiones meramente materiales. Es por eso importante recuperar estas construcciones culturales, tales como valores que se gestan en la colectividad, atmósferas morales y afectivas que impulsan sus acciones. Bajo el matiz cultural podemos recuperar cómo las prostitutas actúan ante su realidad y generan dinámicas de resistencia, que va desde generar dinámicas de autoprotección grupal, regular precios de la zona, hasta generar un lenguaje corporal y discursivo. El término resistencia lo recupero para el momento de Thompson, Bolívar Echeverría, James Scott. El primero reconoce e identifica la resistencia a partir de las prácticas, experiencias y contexto de los actores sociales, de manera que nos propone analizar dichas prácticas en un marco de referencia de costumbres, redes de solidaridad y lo que llamaría una economía moral, que se configura de manera específica en el interior del grupo y que nos da la pauta para comprender de otra manera sus prácticas y el significado sentido con que las trabajadoras sexuales dotan sus acciones. Esto nos ayuda a no concebir dichas prácticas, como ya lo había mencionado, como meros reflejos del contexto que los rodea, sino nos ayuda a poder complejizar y poder acercarnos un poco más a su experiencia. Un caso sería el debate que se ha impulsado desde las y los trabajadores sexuales que, partiendo de su experiencia, se preguntan las implicaciones de asumir la prostitución como práctica laboral. Bajo esta lógica, las trabajadoras sexuales tendrían que pasar de estar ejerciendo una práctica considerada ilícita y legal a recibir derechos laborales y protección legal. En este sentido, este grupo se autonombra trabajadoras sexuales, más no prostitutas ni servidoras. Y cito, en estas líneas intentamos mostrar voces y oídos que dibujan el trabajo sexual abajo y a la izquierda. En el marco de la otra campaña y durante el recorrido del delegado Cero a la República Mexicana, los compañeros compartieron sus vivencias en este oficio, analizaron el ejercicio de esta profesión dentro del sistema capitalista, cuestionaron y confrontaron aquellas posturas que las discriminan, expresaron su identificación con las problemáticas y luchas de otros y otras. En Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Querétaro, Jalisco, Morelos, Distrito Federal y Tamaulipas, destacó la presencia de trabajadoras sexuales. En algunos de estos estados escuchamos su palabra honesta y digna, con la multiplicidad de colores y alegrías y destellos de euforia que las caracteriza como sector. Puso en manifiesto el dolor y la tristeza que significaba ser trabajadora sexual en el mundo de abajo, donde la explotación, el desprecio, el despojo y la represión son el pan de cada día. Pero no solo con su resistencia, dignificación, rebeldía y lucha como ejemplo. Ellas nos enseñan que es posible la construcción de un mundo donde la calle, la esquina, la cama y el cuerpo sea de quien nos talonea. Cierro cita. Esta idea dependerá de la experiencia y modo de organización de cada grupo, ya que muchos ven el planteamiento anterior como una solución para combatir la trata. Sin embargo, otros sectores consideran que la prostitución en sí es un acto de subordinación y explotación femenina, y como tal debe ser erradicado, más no regulado. Este caso también lo podemos analizar también a partir de lo que propone Echeverría en su contextualización de la resistencia. El etos barroco es como la idea de Bataille, del erotismo, es la aprobación de la vida aún en la muerte. Así el etos barroco puede ser entendido como una forma que permite vivir la destrucción de lo cualitativo por el capitalismo, convirtiéndola en la creación de otra dimensión de lo cualitativo, desafiante e imaginaria. Y si bien el etos barroco nos dice no elimina la contradicción, propia del mundo de la vida de la modernidad capitalista ni tampoco la niega, sino que reconoce como inevitable, no obstante, se resiste a aceptarla. Cierro cita. A pesar de existir un proceso de dominación, este sector se reapropia, interpretando su realidad, retomando y transformando las prácticas que sirven para criminalizarlas y controlarlas. Otro caso es el cuestionamiento que se da no solo en el discurso, sino en la práctica de los comportamientos sobre lo femenino y lo masculino, a las normas morales. Ante esto, las trabajadoras sexuales deciden autodeterminarse sexualmente. Abro cita. Eligen trabajar con su cuerpo como herramienta y reafirmar su ser homosexual, transexual, mujer, hombre y cada quien su modo. Se trata de una ocupación que rompe con lo establecido, en específico para las mujeres o para quienes eligen estar de ese lado, porque ellos manifiestan abiertamente la sexualidad y desafían el deber ser de arriba que ordena control, recato y discreción. Más aún, cobran por lo que hacen y, en cierto modo, al desobedecer las normas, logran independencia económica, por limitada que ésta sea. Se estigmatiza a quienes ejercen el sexo comercial porque representa lo prohibido. La criminalización de su trabajo señala límites a la sexualidad de todas. Cierro cita. La contextualización que nos brinda Yeser sobre discurso y culto y el discurso público nos ayudaría a comprender las estrategias para asegurar la paga y obtenerla lo antes posible, como por ejemplo decirle al cliente lo que éste quiere escuchar sin que esto signifique un sentimiento o sensación real, sino una estrategia para terminar lo antes posible y recibir su paga. Este puede ser un caso, sin embargo no podemos generalizar dicha experiencia. Podemos encontrar casos donde las trabajadoras sexuales crean un vínculo afectivo con sus clientes, lo que hace que se genere otra relación que vaya más allá de una cuestión económica. Sin embargo, existen otros casos donde en su mayoría mujeres son explotadas sexualmente en redes de trata por padrotes que las obligan a trabajar ocupando como herramientas el chantaje emocional, económico, la amenaza directa hacia su integridad física o familiares. De manera más específica, hijos que tienen con los mismos proxenetas, los cuales ocupan para explotarlas a cambio de mantenerlos con vida y poderlos ver de vez en cuando. Otro caso es cómo la palabra puta cuenta con diferentes interpretaciones y sentidos. A pesar de que su acepción cotidiana, el uso de esta palabra es peyorativo y denota violencia, algunos grupos y organizaciones han decidido reivindicarla y se autodenominan putas, buscando erradicar este peso peyorativo y de violencia con el que carga el término. En ese sentido, no solo se cambiaría el significado del término, sino se asumiría, o estos grupos asumirían, que ser puta no tendría por qué conllevar o legitimar un ejercicio de violencia hacia ellas. La apropiación de los trabajadores sexuales de leyes tanto laborales, penales y de salud sería otro caso, y estos van a hacer un cuestionamiento hacia leyes sanitarias y van a replantear y cambiar algunos sentidos de los servicios de salud que de manera histórica han servido para estigmatizarlas, acusándoles como portadoras y propagadoras de enfermedades venéreas, generando medidas y políticas de salud completamente agresivas hacia este sector. El proyecto estrella, el más apreciado por las trabajadoras, son las clínicas. Ya funcionan dos en el Distrito Federal, son autogestionadas y gratuitas. Nacieron por la discriminación y la corrupción de los organismos estatales, que solo les extendían el carné correspondiente a cambio de una coima. Además, señala Elvira, tenían temor de los análisis porque podía significar la pérdida de sus ingresos, ya que cuando una chica tiene SIDA, hay gobiernos estatales que ponen su foto en los hoteles para que no les alquile el cuarto. Por el contrario, en las clínicas de la red, los análisis son voluntarios y confidenciales, pero hacen siempre hincapié en la educación. La mayor parte de las trabajadoras sexuales son analfabetas y muchas indígenas, por eso dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos a la formación, a tal punto que la mayoría de las que participan en la red son promotoras de salud para que hagan formación entre sus pares, que es muchísimo más efectiva. Cierro cita. La apropiación e interpretación de este proceso médico se da de manera particular en los diferentes momentos históricos. Centrándonos en la temporalidad que nos compete, las leyes sanitarias son reapropiadas para defensa de grupo. La organización Brigada Callejera ha generado centros de atención ginecológica, de reproducción y prevención de enfermedades a bajos costos, junto con organizaciones solidarias, la concientización del uso de condón y la difusión de este a un bajo costo, dándole otro sentido al cuidado de la salud, siendo esta no una medida punitiva, sino de prevención y autoprotección. Útil es la frase de Deleuze que nos dice: no es la cosa, sino lo que es capaz de soportar y capaz de hacer. para considerar y partir de la experiencia particular de los sujetos, en nuestro caso las trabajadoras sexuales de la tercera edad, que a pesar de compartir horizontes sociales o contextos similares dentro del mismo grupo, pueden tener experiencias diferentes. Generar una identidad homogénea y preconcebida promueve el estigma que se tiene hacia este sector, ya que la idea que se ha construido arbitrariamente desde la hegemonía las criminaliza y las hace sujetos contra los cuales esencialmente se debe ejercer violencia, por considerarles vulnerables en sentido caritativo y vertical, desde las políticas progresistas y de ciudadanía. Esta identidad que les ha sido asignada contribuye a la legitimación de la violencia hacia este sector, diluyendo su capacidad de reapropiación y quebrantamiento o desbordamiento de esta identidad, que produce y fabrica una resistencia ante la violencia cotidiana, que se traduce en redes de trata, políticas estatales de salubridad y códigos morales constitucionales. Los primeros que se traducen en exclusión de acceso a una salud, a un servicio de salud y en caso de tener alguna enfermedad de transmisión sexual, excluirlas del mercado laboral, relaciones sociales que las excluyen y señalan. En pocas palabras, la identidad asignada a las prostitutas las diluye e invisibiliza su potencial de cambio, combate y resistencia, reafirmando que son sujetos contra los cuales se debe ejercer violencia. Simone de Beauvoir nos refiere que lo que se pretende es que los viejos se conformen a la imagen que la sociedad hace de ellos. Se les impone obligaciones en cuanto a la vestimenta, presencia de maneras respecto a las apariencias. La represión se ejerce sobre todo en el terreno sexual. A los viejos conviene tratarlos como seres inferiores y convencerlos de su decadencia, para que estos se resignen a un nivel pasivo. Los viejos estarían fuera del ámbito productivo y social y sexual. Recuperando esto, para el caso de las trabajadoras, su práctica representaría una transgresión a la hegemonía, que impone que los viejos deben reservarse al ámbito doméstico y mantener un cierto tipo de conducta. Lejos de ver con lástima la práctica de la prostitución en la tercera edad, podemos encontrar aquí una práctica de resistencia y alejarnos un poco más del estereotipo y comportamiento que se tiene prescrito para la vejez, y alejarnos de lo que Simone de Beauvoir nos señala, donde la condición del viejo es simétrica a la de un niño, donde el adulto establece reciprocidad. No es casualidad que se hable en las familias de un niño extraordinario para su edad y también de un viejo extraordinario para su edad. Lo extraordinario es que no siendo todavía o siendo ya hombres tengan conductas humanas. Aclaro que esto no implica que no debemos de perder vista que el fenómeno de la prostitución parte de un proceso de dominación y subordinación hacia la mujer, sino que se reflexione de manera más amplia la experiencia de estos grupos y que no solo se les mire con lástima, sino como sujetos capaces de reflexionar su realidad y configurar estrategias para si bien sobrevivir a ella o combatirla. Y sería todo.